Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Hoy nos toca recuperar ya el estudio. La semana pasada tuvimos miércoles de alabanza, de oración. Si estuvieron por acá, pues lo disfrutaron. Y si no, pues los invitamos a que vengan, ¿no? El siguiente mes, vengan y también lo puedan disfrutar, que sea de bendición para ustedes. Pero, pues vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Cada vez nos vamos acercando más al final. Ya lo hemos comentado varias veces, son las últimas semanas, ya hace algunos capítulos, más bien ya es la última semana en la vida del Señor, en el ministerio son los últimos días y aquí estamos a 2 días de la Pascua, ¿no? Este pasaje que además pues es un pasaje interesante, ¿no? Complicado. Por ahí son señales del fin, los discípulos preguntando, los discípulos acercándose a querer saber qué va a pasar, cuándo se va a revelar el Señor como el Mesías triunfante, como el Mesías gobernante, como el Mesías que va a ejercer ya dominio y va a recibir la gloria para siempre y por todo el mundo. Y quieren ver a Israel restituido y a Israel levantado encima de todos. Y ahí el Señor les dice: miren que nadie los engañe, ¿no? Así empieza esta última porción ya del Evangelio, ahí en el capítulo 24, y les empieza a dar algunas señales. La última vez que estuvimos meditando en el Evangelio de Mateo, veíamos algunas señales donde el Señor les decía: todavía no es el fin. Esas van a ser señales que apuntan hacia el fin, pero eso no es el fin. Esperen el fin, ¿no? Y hoy vamos a continuar por ahí, nos quedamos en el verso 14. Entonces, si me acompaña, vamos a leer a partir del verso 15, leemos un par de versículos y oramos, ¿sí? Dice ahí el verso 15 del capítulo 24: por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de los que críen aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias por dejarnos seguir conociéndote, poder reunirnos, juntarnos como tu iglesia, como tu cuerpo, para escuchar tu voz, para saber qué es lo que tú quieres hablarnos. Y te rogamos justamente eso, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, esté dirigiendo este tiempo, tu Espíritu Santo sea hablando a nuestro corazón, mostrándonos, revelándonos exactamente con qué quieres que volvamos a casa, Señor. Que tu voz sea la que retumbe en nuestro corazón, que tu espíritu sea el que nos dirija en este tiempo, y te rogamos que abras nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón para ti, Señor, para alabanza de tu gloria y de tu nombre. Nos ponemos en tus manos y te rogamos esto con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, mis hermanos. Lo último que veíamos, y se los comentaba ahora, es que los discípulos se acercan al Señor, le hacen una pregunta que en realidad son tres preguntas, ¿no? Ahí en el verso 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen una pregunta, pero hay tres preguntas ahí, ¿no? Y el Señor va a empezar a responder. La primera no necesariamente está respondida por acá. ¿Cuándo sucederán o cuándo serán estas cosas? Es algo que no responde, por lo menos no de forma directa. Pero sí la segunda y la tercera. Y desde la última vez que estuvimos meditando en el Evangelio de Mateo, ya estábamos viendo las señales que habrá de la venida del Señor. Y el pastor nos explicaba esta idea de la parousia, ¿se acuerdan? Esta palabra, este concepto que tiene que ver con la revelación y la conciencia de la presencia de alguien, que el Señor se revelara de cierta forma y que entonces todo el mundo lo pudiera ver como ese Mesías glorioso. Y solo me gustaría hacer un pequeño apunte sobre esa idea. El Señor ya era y ya es el Mesías glorioso. El problema no es que no se revelara, el problema es que sus discípulos y el pueblo de Israel no lo estaban viendo de esa forma. Y ellos esperaban, como lo hemos visto ya en varias partes del Evangelio, a un Mesías gobernante y a un Mesías militar y a alguien que quitara la opresión del Imperio Romano sobre esa región, pero el Señor tenía un plan mucho más grande que eso. Y entre ese punto y lo que vamos a estar viendo ahora, el Señor solo les empieza a dar algunas instrucciones y lo adelantaba el pastor la última vez. Este capítulo 24 y el capítulo 25 son pasajes un poco complicados, ¿no? Y sobre todo a la luz de lo que vemos, de repente podríamos confundirnos porque podríamos empezar a leer algunas cosas que se parecen a las cosas que estamos viviendo y a la realidad con la que nos enfrentamos todos los días y tengamos la tentación de pensar que todo esto nos va a pasar a nosotros. Pero ya lo decía el pastor y lo dice el Señor Jesús aquí, esto es un trato que tiene directamente con su pueblo. Estas instrucciones y estas advertencias y esto que viene en el capítulo 24 y el 25 es especialmente con su pueblo. Eso no significa que no tengamos algunas aplicaciones para nosotros en Metepec 2025. Entonces, primero Dios, las iremos viendo un poco más adelante, pero es importante que recordemos esto. Algunas de estas cosas que vamos a ir viendo son muy duras y especialmente lo que vamos a ver a partir del verso 15, de repente pueden ser un poco confusas. Espero no confundirlos demasiado, ni yo tampoco, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice por acá. El verso 15, el Señor empieza diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. De repente el Señor empieza esta parte y esta sección con cosas que son profecía sobre algo que todavía no pasa, ¿no? Al principio el Señor les decía ahí en el verso 1, ¿veis todo esto? En el verso 2, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se refería al templo. Y lo veíamos la última vez, el templo fue destruido y piedra sobre piedra fue quitado y no quedó nada, ¿no? O sea, por ahí hoy, si ustedes ven en internet o tienen la posibilidad de ir a Israel, van a ver que solamente hay una parte de lo que era el antiguo templo y que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos, pero es algo muy corto a comparación de todo lo que era y lo glorioso que era el templo en ese momento. No quedó nada. En el año 70 los romanos acabaron con todo y Jerusalén fue destruida e Israel como pueblo, como nación, también. Ahí empieza la dispersión, ahí empieza la separación y a partir de ese momento no hubo más pueblo de Israel en un lugar ni un pueblo judío que estuviera junto y con un sistema sacerdotal como lo tenían y la tradición como la tenían, desapareció. Y de repente aquí en el verso 15 dice el Señor, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, pues se puede volver un poco difícil de interpretar, ¿no? Pero vamos a ver de qué está hablando. Acompáñenme, por favor, al libro de Daniel, unas cuantas páginas atrás en su Biblia, porque hay un par de cosas interesantes que observar por allá. En el capítulo 9, Daniel recibe una visión, y ahí en el capítulo 9, en el verso 24, Daniel escucha esto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya se puso difícil, ¿no? ¿Qué onda con esas semanas? ¿Qué onda con la visión? ¿Qué onda con Daniel? ¿Qué onda con todo lo que viene ahí? Bueno, todos los estudiosos coinciden en que todas estas semanas de profecía es el tiempo que iba a pasar entre la restauración de Israel y el fin del mundo. Ahora, como que el tiempo parece que no cuadra tanto, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo, porque por ahí dice en el verso 25 de Daniel que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, hace 69 semanas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese cálculo de tiempo? Bueno, de repente en la Biblia nos vamos a ir encontrando en que un día de una semana se asemejan a 7 años, y entonces un día es un año, y si son 69 semanas, pues échenle cuentas, multipliquen, ¿no? Son 483 años, y algunos estudiosos estiman que el tiempo entre Nehemías y la entrada triunfal del Señor a Jerusalén en esta última semana de su vida, este conocido como Domingo de Ramos, es el cumplimiento de esas 69 semanas. Hay algo conocido como el reloj profético de Dios, que es el anuncio del fin. Y aquí espero no perderlos tanto, pero ahí les va, ¿no? Lo voy a intentar explicar lo más sencillo que pueda. Son 70 semanas según la cuenta, ¿no? Sí, todos lo leímos. 69 semanas más 7 semanas más una última semana, ¿no? Ahí en el verso 24 dice son 70 semanas. Bueno, de esas 70 hay 69 que ya se cumplieron. Son 70 semanas donde el Señor tiene un trato con su pueblo, directamente con Israel, no con otros pueblos, no con otras naciones, es con Israel. Entonces, eso es la restauración de Israel desde Nehemías hasta la entrada triunfal. Falta una semana. ¿Cuándo es esa última semana? Bueno, les decía que esto es un trato entre el Señor y su pueblo. Y si en el año 70 desaparece el templo, y desaparece el sistema sacerdotal, y desaparece Israel como nación, pues entonces no hay nación sobre la cual se cumpla la última semana de esas 70 semanas para que se cumpla el fin. Entonces no hubo cómo se pudieran cumplir todas estas cosas. Hay algunos que estudian estos pasajes y dicen que este capítulo 24 de Mateo, el capítulo 25, son cosas ya cumplidas. Pero lo decía el pastor la última vez, algunas ya se cumplieron, como la destrucción del templo, otras todavía no se cumplen. Esto del versículo 15, esta abominación desoladora sentada en el lugar santo, todavía no se cumple, porque ya no hay un lugar santo, porque ya no hay un templo. No existe. Desde el año 70 dejó de existir. Ahora, ¿qué pasó entonces? Bueno, si a ustedes les gusta un poco la historia, recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí en 1948, una nación que no existió desde el año 70 volvió a existir, ¿no? La nación de Israel, ya no como judíos aislados por todo el mundo, sino como una nación soberana, independiente, con un lugar en el mapa, con una bandera y con una institución gubernamental. En 1948 reaparece Israel en el mapa geopolítico. ¿Y qué creen? Pues el reloj profético que estaba pausado en esas 69 semanas se volvió a activar y empezó a caminar. Y entonces el reloj profético está por cumplir la última semana. ¿Significa entonces que estamos en la última semana? No, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por eso les decía que no los quería confundir, pero en este periodo, ¿no?, entre que Israel no existe y ahora sí existe, pues está el periodo de la iglesia, ¿no? Entre la entrada triunfal, el sacrificio del Señor, la Pascua, su muerte, su resurrección y la instauración de la iglesia, el nacimiento de la iglesia y Hechos 2 y el Espíritu Santo y lenguas y los discípulos llenos del Espíritu Santo testificando y la gente convirtiéndose, y hoy y hasta solamente el Señor sabe cuándo, es el periodo de la iglesia. Todavía no llegamos a esa séptima semana. ¿Qué es lo que va a detonar esa séptima semana? Exactamente no sabemos, pero sabemos que antes de eso, o al menos como iglesia creemos que antes de que empiece eso y se cumpla esa última semana, para que este versículo 15 se cumpla, tiene que pasar algo con la iglesia. Si ustedes han leído Apocalipsis, seguramente ya lo habrán visto. Apocalipsis 6 es este capítulo en donde empieza lo conocido como la gran tribulación. Empiezan a abrirse los sellos y luego vienen las trompetas y por ahí están los 144,000 y luego vienen un chorro de cosas. Pero antes de Apocalipsis 6 está Apocalipsis 5 y Apocalipsis 4, y si Pitágoras no mintió, pues esos están antes, ¿no? Entonces, esos dos capítulos revelan un poco de lo que como iglesia creemos, ¿no? Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 es la adoración celestial. Es la iglesia adorando a su Señor, es la iglesia cantándole a su Señor, reconociendo al Señor, alabando al Señor y diciendo cuán digno es de ser adorado el Señor. Por tanto, si la gran tribulación empieza en el 6, pero la iglesia ya está en el 4 adorando al Señor y está delante de su trono, pues entonces la iglesia no verá la gran tribulación, ¿no? Se la va a perder. ¿Qué va a pasar? Pues vendrá lo que conocemos como el rapto. Acompáñenme muy rápido ahí a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí en el verso 13, Pablo le dice a la iglesia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tiene que pasar esto, y después de esto viene Apocalipsis 4, la adoración celestial, y Apocalipsis 5, el reconocimiento del Cordero, y entonces sí, Apocalipsis 6, la gran tribulación. Entonces, esto que estamos viendo acá en Mateo 24 es algo que no va a pasar la iglesia. Si ustedes vieron ahí en el verso 21, dice que habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La iglesia no va a pasar por ese periodo. Mis hermanos, si ustedes han creído en el Evangelio, si ustedes tienen esperanza en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús para perdón de nuestros pecados, y lo creen con todo su corazón y lo han confesado, como dice Pablo en Romanos 10, 9 y 10, y lo hemos confesado con nuestra boca, lo hemos creído en nuestro corazón y somos salvos, como iglesia creemos que no vamos a pasar ni experimentar la gran tribulación. Nos la vamos a ahorrar, porque vendrá el rapto y el Señor vendrá con voz de ángel, con voz de arcángel, con trompeta, y nos llevará y nos arrebatará en las nubes, y estaremos ahí y disfrutaremos de su presencia para siempre, ¿no? Está increíble. ¿Eso significa que nos vamos a saltar este capítulo? Ojalá, pero no, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos conocer todo el consejo de Dios, todo lo que Dios nos ha dicho. ¿Es bueno que sepamos esto? Sí. Y al final vamos a ver un poco por qué, ¿no? Pero entonces, ¿a qué se refiere eso de cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora? Ya lo veíamos ahí en Daniel 9:27. Va a haber un momento en donde habrá algo que se va a sentar en el trono, ¿no? Dice ahí Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ¿no? No quería, pero hay muchos brincos, ¿no? Entre Daniel, Mateo, luego Apocalipsis y luego de regreso, pero para no estar brincando les voy contando, ¿no? En Apocalipsis vamos a encontrar que en estos 7 años va a haber una gran tribulación, como lo dice el verso 21, ¿no? No es cosas que hayamos visto hasta el momento, y ya pasamos por cosas difíciles. Hasta este punto de la historia ya nos aventamos muchas guerras y rumores de guerras, invasiones, genocidios, fosas clandestinas en nuestro país, ¿no? Abusos y muchas falta de derechos y racismo y demás, y 2 guerras mundiales y el temor de una tercera y una pandemia que nos mantuvo encerrados y distanciados y con miedo y sin esperanza y sin rumbo, y parecía que todo se iba a acabar, y aún así todo lo que hemos vivido y la crisis y la falta de recursos y demás no se compara a lo que va a venir en esa semana final, en ese cumplimiento del tiempo para el fin, en todas esas señales antes de que el Señor se revele por completo y venga y gobierne con soberanía absoluta. Esa gran tribulación es algo que no se va a poder contener, va a ser demasiado, va a haber muerte, va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber mortandad. Si ustedes empiezan a leer Apocalipsis, se van a encontrar con los sellos y cada sello trae un mal, y luego se van a encontrar con las trompetas y cada trompeta trae otro mal, y que se toca una trompeta y cae granizo y fuego del cielo, y luego otra trae terremotos, luego otra trae más hambre, luego trae más violencia, y luego vienen las copas. O sea, se vuelve esto incontenible y cada vez vamos viendo cómo el mundo se va reduciendo. Hay un punto en donde todo va a ser tan extremo y tan doloroso y ya no va a haber esperanza absoluta, que los ricos, los capitanes, los poderosos de este mundo se van a ir a los montes y se van a meter a las peñas y le van a decir a las piedras: aplástanos, líbranos de la ira del Cordero. Y es interesante que en lugar de que se arrepientan, solamente quieran que ya se acabe el dolor, ¿no? Ya no va a haber arrepentimiento con ellos, por lo menos no con ellos. Y van a decir eso, y lo van a gritar, y lo van a clamar, y va a ser muy duro. Y una de esas señales, y una algo que va a pasar el pueblo de Israel, es que van a sufrir esa persecución. Ahí en el verso 16 dice que los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, y ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Va a ser difícil, va a ser muy difícil para estas personas de este pueblo estar soportando todo esto y viéndolo, y sobre todo darse cuenta que tuvieron la oportunidad de reconocer algo que no quisieron y que desecharon y que dejaron, y que cuando tuvieron el evangelio a la mano lo hicieron a un lado y lo negaron. Y entonces lo que dice que es la blasfemia del Espíritu Santo la están experimentando. No hay perdón sobre eso, no le creyeron al testimonio de Dios sobre quién era Jesús, y entonces no tienen la esperanza que la iglesia sí va a tener, porque la iglesia está adorando al Señor, está disfrutando de su presencia, pero este pueblo no. El Señor les dice: oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, ¿no? Iba a ser difícil. No sabemos cuándo, no sabemos si esto pasará en abril o para mayo, pero el Señor les dice: oren que no sean momentos más duros, más difíciles. No les dice cuándo, solo les da una señal. Les dice que esa persecución y todo eso se va a agravar cuando vean a esa abominación en el trono, ¿no? En el lugar santo. El lugar santo es algo que estaba adentro del templo. Y ahora, hace rato les decía, antes no había templo porque no había Israel. Ahora ya hay Israel, pero todavía no hay templo. ¿Qué hay en Israel? En el lugar donde había el templo está la mezquita más famosa del mundo, la mezquita del Domo Dorado, ¿no? El lugar de mayor importancia para el mundo musulmán. Exactamente donde estaba el templo, hoy está el templo religioso más importante del Islam. Entonces, pareciera que es poco probable que esto se pueda cumplir, porque no hay un lugar en donde se pueda edificar un nuevo templo y entonces pueda hacer otro lugar santo, un lugar santísimo, en donde llegue alguien y se siente en ese lugar. Pero el Señor dijo que el templo se destruiría y se destruyó, ¿no? El Señor dijo que esto pasaría y va a pasar. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a pasar, ¿no? Si alguien les dice que en octubre ya se acaba el mundo, todavía no hay templo, ¿no? Entonces, todavía no se puede. Pero podría ser, ¿no? No sabemos. Solamente el Señor sabe cuándo será eso. Lo que sí es que en cuanto ese templo esté restituido, aparecerán dos personajes más que en el libro de Apocalipsis aparecen como las bestias, ¿no? En Apocalipsis 13, no vamos a ir para allá porque sería leer demasiado y explicar muchas cosas, pero les cuento rápido. Aparecen estos dos seres conocidos como las bestias, que lo que hacen es salir del mar y aparentar que superan sus males, y entonces el mundo los ve y se maravillan y los empiezan a adorar y llegan y cumplen lo que Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2. Ahí sí, acompáñenme por favor. 2 de Tesalonicenses 2. Dice Déjenme leer desde el versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, ¿en dónde dice? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que describe Apocalipsis 13, ¿no? A este hombre de pecado, a este hijo de perdición, a este anticristo que el dragón le da el poder y pues básicamente es Satanás, ¿no? Y haciendo lo que siempre ha querido hacer y lo que cree que mejor le sale, que es imitar a Dios. Y todo lo que hace todo el tiempo desde el principio es querer imitar a Dios para recibir la gloria que es de Dios. Por eso fue expulsado de la adoración celestial, ¿no? O sea, Satanás fue una creación, o es una creación de Dios, que era la creación más bella, dice la Biblia, pero se ensoberbeció, en su corazón anheló la adoración que solamente le corresponde a Dios, y creyó que él podía recibir de eso, y desde ese momento es todo lo que hace, imitar a Dios para que la gente se incline delante de él. A veces hay gente que lo ha hecho, ¿no? Y ¿saben qué? En la gran tribulación habrá gente que lo hará. Apocalipsis 13 es muy claro en cuanto a eso, porque aparecerá esta bestia a la que el dragón le va a dar de su poder, y entonces va a hacer maravillas y caerá fuego del cielo y va a hacer milagros y la gente lo va a ver y va a decir: wow, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede pelear contra él? Y lo van a estar adorando y se va a sentar en este lugar, y es la señal que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: cuando vean eso es momento de huir, ¿no? No se queden ahí esperando más, porque la persecución será mortal. Esto que es para el pueblo de Israel iba a ser difícil. Por eso el verso 21 dice que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No solamente es que iba a haber una aberración absoluta en el templo, que es una adoración a alguien que no es Dios, por su pueblo, sino va a haber dolores. ¿Se acuerdan cómo lo decía el Señor unos versículos atrás? Esto no es el fin, esto solo es principio de dolores. Bueno, aquí ya hay dolores incontenibles. Este capítulo va evolucionando en cuanto a todo eso, hasta llegar acá, ¿no? Dice el verso 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si algo tiene la gran tribulación es que en medio de todo el dolor y la pesadez y la guerra y la violencia y todo lo malo que va a estar en ese momento, es que tiene fecha de caducidad. No va a ser para siempre, ¿no? Solo van a ser 7 años para que se cumpla la profecía de las 70 semanas. Solo falta una. Todavía no es, pero será. Y tiene fecha de caducidad. Ahora, ¿quiénes son esos que dice aquí que son los escogidos? Estuve pues estudiando, investigando un poco y creo que se refiere a los mismos que Apocalipsis va describiendo. La iglesia ya no está ahí, ¿no? Ya no están los santos, ya no estamos nosotros. Pero sí hay un grupo de personas que se va a mantener fiel y se va a mantener firme. Son estos famosos 144,000 que no son la iglesia, ¿no? Digo, cuando lleguemos a Apocalipsis, algún día el pastor lo explicará mejor, ¿no? Pero son ellos, ¿no? Gente que va a declarar y va a confesar y que además son escogidos. No solamente es que ellos estén dispuestos, es que Dios los escogió. En Apocalipsis sí se dice cómo estos son sellados por Dios. Tienen el nombre del Cordero y del Padre en la frente. Y a diferencia de los que están adorando a la bestia, que tienen el número de la bestia en la mano, estos escogidos tienen el sello de Dios en la frente, porque tienen el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Entonces, creo que se refiere a ellos. A causa de ellos, esos días también serán acortados. Solamente son 7 días, pero tendrán que ser los 7 años, ¿no? Dice el verso 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos, ¿no? Hay una advertencia, hay una exhortación, hay una instrucción sobre esto y es, no les crean. Eso es algo que ya venía diciendo, estén atentos, fíjense. Lo ha explicado el pastor en otro momento, en la Biblia, mirad no es con los ojos, es con los oídos, ¿no? Entonces está esta onda de, miren, aquí está el Cristo, alguien va a llegar y les va a decir, está en el desierto, no, no es cierto, no es él. Está en el templo, no, no es cierto, no es él. Está aquí, no, no es cierto, no es él. ¿Por qué? Pues dice el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿no? O sea, cuando venga de a de veras, ya no va a haber falsos cristos, ni falsos profetas, ni nadie va a tener que decirme, voltea para allá, ¿no? No sé si han visto, pero estos últimos dos días ha llovido fuerte, ¿no? ¿Vieron cómo se ilumina el cielo por completo cuando cae un rayo y se ve, y se siente y se oye por todos lados? Y nadie te tiene que decir, cayó un rayo, ya lo viste, ¿no? Bueno, igual va a ser con la segunda venida del Señor, va a ser evidente para todos. El verso 27 lo compara a esa imagen de ese rayo por los cielos que está iluminando la plenitud del mundo y dice que de un lado hasta el otro del mundo lo van a ver. No va a haber nadie que pueda dudar de que lo que están viendo es ahora sí al Señor viniendo triunfante para gobernar para siempre. Pero todavía no es así de evidente. El Señor lo que les dice es, no caigan, no se dejen engañar, dice el verso 26. Si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. No lo crean. La instrucción para ellos era, no lo crean, tengan cuidado. No se dejen llevar por las señales, por los prodigios. Engañarían, si fuera posible, a los escogidos, dice ahí. Eso significa que los escogidos no pueden ser engañados. Una de las cosas con la piratería y los clones es que cada vez evoluciona más, ¿no? Y cada vez lo que tú te encuentras en la calle se parece más a lo que es original, pero sigue sin ser original. Y cualquier persona que no conoce lo original, pues se deja llevar muy fácil por lo que es pirata, ¿no? Y es como, se ve igual, sí, pero no lo es, ¿no? Pero está igualito, se parece mucho, pero no es lo mismo. Pero es que no sé qué, bueno, aquí tiene un detalle que eso lo hace que no sea lo que dice que es, ¿no? Es una imitación. Y cualquier persona que conoce lo original, pues es difícil de engañar, o más bien no se engaña con algo que no es original. Y el Señor les dice eso, si ustedes supieran y conocieran al Dios verdadero, no se engañarían por ellos, ¿no? Los escogidos, los que me conocen, los que reconocen mi voz, no pueden ser engañados. Pero la imitación va a ser tan buena, va a ser tan grande, se van a maravillar tanto que pensarán que sí, porque no son escogidos. Es muy duro esto, ¿no? O sea, no sé si ya los confundí, pero para mí esto es durísimo, ¿no? Los corazones de estas personas que se endurecieron tanto, de repente van a tener que padecer todo esto y aún así eso no es el fin. Ese es el principio de dolores. Todavía habrá juicio sobre ellos, ¿no? Todavía habrá más, pero todavía no llega, ¿no? Dice el verso 28, donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Decía un comentarista que básicamente eso era una figura retórica. Déjenme leer ese versículo en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Todo esto no va a ser el fin, solo son las señales que apuntan hacia el fin. Después de esto y a partir del versículo 29, y lo veremos la siguiente semana, ya son las señales del fin, ¿no? Va a haber oscuridad y después vendrá el Señor y entonces ya va a ser evidente y se acabará todo, pero hasta aquí todavía no se acaba, ¿no? Solamente son señales que van apuntando. Decía un comentarista, el juicio está cerca y las señales afirman que el juicio ya viene, pero todavía no es. Ahora, estos pasajes son un poco complicados, porque si la iglesia no va a estar ahí, pues, ¿qué me llevo? ¿No? O sea, ¿cómo me regreso a mi casa hoy? Déjenme solamente pensar en tres cosas de todo este pasaje. Lo primero, y lo hemos platicado ya, es que pues la iglesia no va a estar ahí. Y no sé ustedes, pero creo que eso puede mover nuestro corazón a estar agradecidos con el Señor por su misericordia y por evitarnos ver todo esto, para en cambio disfrutar de su presencia sin estorbo. Incluso sin que yo le estorbe, sin que mi carne estorbe, sin que mi pecado estorbe, porque delante de Él ya tendremos una nueva naturaleza, seremos una nueva creación y voy a poder adorarlo como mi corazón anhela, pero mi carne no me deja ahora. Y no sé ustedes, pero eso creo que nos tiene que mover al agradecimiento y a la adoración. Que la iglesia no tenga que pasar por todo esto, pues es un motivo de júbilo y de alabanza. Y para que salgamos de aquí, querramos glorificar al Señor y bendecir al Señor y adorar al Señor tanto como podamos. Porque no voy a pasar todo eso. Y porque en teoría, pues si soy creyente, estoy expectante no solo de su venida, sino de mi encuentro con Él. Porque lo que quiero es hacer lo que dice Apocalipsis 4 y 5, adorarlo para siempre. Pero si no lo hago aquí, dice un pastor, si no lo adoras aquí, ¿qué te hace pensar que lo vas a querer adorar por la eternidad? ¿No? Si no lo conoces aquí, si no hablas con Él aquí, si no lo buscas aquí, ¿qué te hace pensar que vas a disfrutar de Él para siempre en la eternidad? Plantéatelo, ¿no? Pero si sí, creo que podemos agradecerle al Señor por lo que no nos va a pasar y lo que no nos va a tocar ver, ¿no? Si no nos va a tocar ver todo eso, creo que también nos podemos doler por la gente que hoy está rechazando el Evangelio y que incluso con el rapto también se sigan negando a la verdad del Evangelio. No sé, esto no lo tomen como doctrina ni nada, pero decía una vez un pastor que pues la gente tiene tantas ganas de creer en tantas cosas que incluso cuando la iglesia ya no esté, en lugar de que reconozcan que el Señor nos llamó y nos llevó consigo, van a decir que fueron los ovnis, ¿no? Y se van a inventar cualquier cosa, o explotaron, o solo desaparecieron, fueron abducidos. Cualquier pretexto va a ser bueno solo para no seguir reconociendo quién es el Señor. Y creo que eso tiene que mover el corazón de la iglesia y dolerse por las personas que hoy están rechazando el Evangelio y llevarles el Evangelio y vivirles el Evangelio y testificarles el Evangelio y confesarlo con nuestra boca, pero vivirlo con nuestras respuestas y que vivamos como dice Pablo, ¿no? En Colosenses, que nuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sal. Que seamos como el Señor Jesús dijo, y que si nos dan en una mejilla, bueno, pues les pongamos la otra. Que si nos piden una milla, les demos la segunda, ¿no? Que seamos cristianos, que la gente nos pueda ver y pueda ver en nosotros que somos cristianos. Y que no se sorprendan después de 6 meses y digan, ¿eres cristiano? ¿No? Ni se te nota, ¿no? Qué triste que nos tenga que pasar algo así, ¿no? Y quizás es porque no estamos agradecidos por lo que no nos va a tocar ver, ni nos está doliendo en nuestro corazón que hay gente a nuestro alrededor que tal vez sí le toque ver eso. Tal vez sí le toque experimentar eso, porque no están creyendo, ¿no? Por lo menos ahí hay dos cosas prácticas. Y la tercera, acompáñenme por favor al verso 42, ahí en Mateo 24. Todo este pasaje del capítulo 24 y 25 tiene, además de mucha información y de muchas señales y de muchas cosas que pueden parecer muy grandes, instrucciones también muy puntuales. El verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, estos dos capítulos tienen una instrucción muy clara, y es velar, estar atentos. Y no es la única parte en la Biblia donde encontramos esta instrucción. Hay más. De hecho, el Señor Jesús le va a pedir eso a sus discípulos antes de que sea apresado. Y les va a pedir que oren con él y que estén velando. ¿Y qué pasa con estos hombres? Se van a quedar dormidos, ¿no? Claro, estaba escrito. Estaba escrito que lo iban a dejar solo, ¿no? Estaba escrito que se iban a escandalizar y que iban a huir. Pero el Señor les había pedido una cosa que no pudieron hacer. ¿Y qué acabó pasando? Pues lo negaron, ¿no? Cuando vino la pregunta, cuando vino el cuestionamiento que hizo Pedro, dijo, no lo conozco. Y le dio la vuelta y se fue, ¿no? Y todos los demás también, porque no estaban velando. Nos podría pasar a nosotros, mis hermanos, si no estamos atentos, si no tenemos los ojos abiertos, si no tenemos nuestra atención puesta en el regreso de nuestro Señor. No sabemos cuándo vaya a ser, nadie sabe, ¿no? Podría ser en 50 años, podría ser mañana. La pregunta siempre es, cuando escuchamos esa instrucción, si viene hoy el Señor, ¿qué te va a encontrar haciendo? ¿No? ¿Te va a encontrar orando y velando? ¿O te va a encontrar inclinándote a darle la vuelta, a darle la espalda, a sumergirte en tu pecado, como a veces acostumbramos? ¿No? ¿Qué nos va a encontrar haciendo el Señor? ¿Nos va a encontrar buscándolo con un corazón inclinado a adorarle, o nos va a encontrar con un corazón que se quiere alejar y que no quiere estar con él? Hay mucha información, hay buena información, es bueno que sepamos estas cosas. Apocalipsis es un libro que tiene bendición en sí mismo, ¿no? Dice ahí al principio, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y ¡pum! Se arranca con todo lo que es el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesús y toda la gran tribulación y demás. Hay bienaventuranza en saber esto, claro. Necesitamos saberlo, claro. No para que tengamos miedo de lo que no vamos a experimentar, sino justamente para todo lo contrario. Agradezcamos el amor de Dios para nosotros, veamos su misericordia, veamos la gracia que nos ha dado y le entreguemos cada día nuestra vida, nuestro corazón y todo lo que todavía no le hemos dado. Velemos, ¿no? Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Podría ser ahora, ¿no? ¿Y qué nos va a encontrar haciendo? A lo mejor durmiendo, ¿no? Que no nos pase, mis hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias por dejarnos meditar en tu palabra, Señor. Dejarnos meditar en lo que vendrá al final y que gracias a ti y a tu amor y a tu voluntad, a tu soberanía, creemos que no veremos, Señor. Gracias porque creemos que tú nos evitarás esa pena y ese dolor y nos dejarás más bien disfrutar de ti y de tu presencia para honrarte como eres digno de ser adorado, Señor, y arrojar las coronas que tú nos des para alabarte, Señor, y simplemente estar delante de ti para hablar y para cantar junto con todos nuestros hermanos que tú eres bueno y que tú eres digno, Señor. Ayúdanos, por favor, a tener un corazón adorador delante de ti, Señor, un corazón agradecido y un corazón que además se duela de todos aquellos que hoy están rechazándote, Señor. Ayúdanos a estar atentos, expectantes de tu regreso. Que cada día sea un día menos para verte, Señor, y que no solamente lo sepamos, sino lo vivamos de esa forma. Que cuando querramos deshonrarte, tu Espíritu Santo venga de nuevo a nosotros y nos llene para que no caigamos en eso, sino más bien volteemos a adorarte porque tú eres bueno y porque tú nos has salvado, Señor. Gracias por dejarnos meditar en tu consejo, Señor, y porque sabemos que es bueno y que es útil para nosotros, y estoy seguro que tú nos has hablado en esta noche para que vivamos para honrarte, Señor. Te damos muchas gracias como tu iglesia. Te rogamos que guardes en nuestro corazón cualquier cosa que nos hayas llamado a hacer, Señor, y que nos des fe para obedecerte en ese llamado que tú nos hayas hecho el día de hoy. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tener este tiempo, Señor Jesús. Amén.